Ayer estuvo en Andalucía. Llegó como llegó, como todos sabéis, en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas a un acto de partido. Vino a prometer, a anunciar su plan número 12. El plan se llama Economía Sostenible. No puede hablar de economía sostenible quien ha llevado a Andalucía y a España a una situación de paro insostenible.